mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Do you want to look white? We may not bang in the chimney. Look what one night to put up your sand. Everybody's free. Feel good. Everybody's free. Feel good. Everybody's free. Everybody's free.

the sea. Ritmo del fin de semana. Thank you. Is this the cocksucker residence? God damn you, stop calling here. The police are tracing this call this very minute. Well, Donnie Hinkle, then why aren't they here, huh? Fuckface, fuck you! Canción con bastante dinamita era la que sonaba a cargo de Saliva, Comandos y de Serial Buff. Graner, éxito retro electrónico en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Pasamos a mirar quiénes son los oyentes que han estado a esta hora saludándonos. A esta hora veo a Vigo Mots, Johnny al aire, Jimmy, Andrés, Ramos, Barrios, Mercedes. También está Daisy Corrales y Carlos-Jesusi. Gracias, de verdad, nos encanta muchísimo que sean parte de nuestra generación y de cada fin de semana en AFM 106.9, la número uno de los clásicos. Como cada 8 días, la FM al aire, presentándoles a ustedes estas canciones que son parte de nuestro BPM, de ese sentimiento retroelectrónico que nos acompaña en AFM 106.9. Aquí está, para continuar, la música de David Guetta y la canción Summer Mom. Aguja y vinilo de la FM. el fin de semana.

siempre. Wow, en esta segunda hora escuchamos a Dr. Victor con Walking on Sunshine, Grootman con Damon Cartouche y la canción Full the Group es Summer Mom de David Guetta y algo de Let's Go con Something. Antes teníamos a DJ Mickey con Dance Pew. Ahora escuchamos a Coro con Fallen Angel en minutos, Bad Boys Blue en minutos. Veo también a Danny Tenaglia y algo de The Underdog Project en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. La historia de la música, solo un género evolucionó con energía.